Oaxaca arde, los maestros son unos revoltosos, la reforma educativa es lo mejor del mundo, hay que acabar con... ¿En serio? ¿En serio? Llega un momento en que uno se hace bolas. Esto es como cuando discutes con tu pareja, cuando discutes en el trabajo, cuando discutes con tu compadre, cuando discutes con quien sea, que llega un momento en que uno dice, espérate, ¿cuál es el pleito? ¿Cuál es la discusión? ¿De qué estamos hablando? Quiero recordar de qué estamos hablando. De la reforma educativa reprobada. Esto que vamos a ver a continuación no tiene que ver con Oaxaca. Nada tiene que ver con Oaxaca. Pero sí tiene que ver con una reforma educativa reprobada. Por eso hay que recuperar cuál es la razón de esta discusión, cuál es la cerrazón de este diálogo, qué está provocando toda esta violencia. Hace poco recibí un mensaje en el Facebook, este mensaje. Dice, buenas tardes, buenas noches, ya casi un año de su visita a nuestra escuela Ángeles de Nextipac, con la novedad de que está en las mismas condiciones. Primaria, Juan Rulfo. Junio del 2015, junio del 2016. Esto es lo que te presenté en junio del 2015. Esto le llaman escuela. Esto es una escuela. Una escuela. Una escuela mexicana donde estas son las aulas, donde estos son los pupitres. Esta es una escuela mexicana. Pregunto, ¿en esta escuela los niños pueden aprender? Pregunto, ¿en esta escuela los maestros pueden enseñar? ¿En esta escuela hay condiciones de calidad suficiente para que estos niños reciban la atención necesaria? ¿Esta es la escuela? ¿Esta es la escuela? Esa es la escuela de este país. De eso estamos hablando, señores. Voy a presentarles otro caso de una niña, una jovencita de tan solo 19 años de edad. Ella se llama Noemí Brandt. Acaba de publicar un libro, tiene 19 años y acaba de publicar un libro que es un éxito en Amazon. Por eso la llamamos Lady Amazon. ¿Pero sabes por qué publicó su libro? Porque fue rechazada de la Universidad de Guadalajara 2 veces. No puede entrar a la universidad porque fue rechazada por la única universidad pública que hay en Jalisco. Entonces, su sueño se convirtió en frustración. Su sueño se convirtió en pesadilla. Ella canalizó eso a través de un libro. Pero hay otros que no lo pueden canalizar, ni a través de un libro, ni a través de nada. Esto que estamos viendo, la escuela que vimos antes, destrozada, y esta historia de esta niña, nos hablan de la reforma educativa. No es de Oaxaca, no es Oaxaca, no es Oaxaca, es Jalisco. La educación en este país es una porquería, punto. Las dos principales entidades en esta historia nunca han sido tomados en cuenta, ni los alumnos ni los maestros. Pregunto, ¿la reforma educativa tiene algo que ver con los cientos y cientos y cientos de rechazados en las universidades públicas de este país? No, nada, no hacen nada por ellos. No les dan opción B, opción C, no existe. Si tienes lana, irás a una universidad pública, una universidad privada. Si no, a ver cómo le haces. Y este hombre quiere ser presidente de este país, con esta prepotencia y arrogancia que tiene. ¿O no será que precisamente para que este hombre no fuera presidente se unieron fuerzas políticas para desacreditarlo? En este país ya puedo creer absolutamente todo. Este hombre que se ha negado a dialogar, este hombre que se ha negado a negociar, este hombre que se ha negado a hacer las cosas por la educación, es el hombre que prefirió balas en lugar de palabras. Este hombre es el que prefirió negociar con represión. Primero te pego y después te pregunto. O pregunto, un maestro rural de Oaxaca puede tener las mismas condicionantes que un maestro que está en Zapopan o en Guadalajara o en Puebla, y la respuesta contundente es no. No, señores, no caigas en la trampa de polarizarnos. Los maestros son unos malditos, los maestros son unos mártires, los maestros son... No, no, no, no, no, no, no. Lo que necesitamos es una reforma educativa. Lo que necesitamos es un secretario de educación, no un arrogante. Lo que necesitamos es que estos niños tengan calidad educativa y que estos maestros tengan dignidad. ¿Dónde carajos está la reforma educativa? Ya basta de tanta tontería. Ya estoy hasta aquí de la violencia. ¿Hasta qué hora este país se educa para mejorar? Y eso a mí me tiene hasta aquí. Tú, lo que estás hasta aquí.